dónde guardas todo ese rencor? Quien busca en tu pecho no encuentra un corazón. Me dijiste que esta vez sería en serio, y mira cómo tu casino se lleva mis fichas de nuevo. No sé qué serie miraste que actúas así, pero tu temporada se termina aquí. No sé qué serie miraste que actúas así, pero tu temporada se termina aquí. Tu amor es una ruleta, da vueltas y vueltas. Guardas todo ese rencor. Quien busca en tu pecho no encuentra un corazón. Me dijiste que esta vez sería en serio, y mira cómo tu casino se lleva mis fichas de nuevo. No sé qué serie miraste que tú haces así, pero tu temporada se termina aquí. No sé qué serie miraste que tú haces así, pero tu temporada se termina. Tu amor es una ruleta, da vueltas y vueltas.